tardes, estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa que se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada cuando lo escuchas en directo y que también puedes escucharlo pues en diferido o bien desde nuestro podcast, que todos los podcasts de Radio Topo los puedes sacar de la web radiotopo.noblezabaturra.org. Un saludo a las radios que nos reemiten: Radio Bala en Manresa, aquí en Zaragoza Radio Chabolo, en Teruel Radio Chicharra y en Sabiñánigo Radio Espiritrompa. Muchas gracias por escucharnos en directo o en diferido. Este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín número 18. Vamos a hablar primero de desahucios. Comenzaremos con las últimas noticias de aquí de Zaragoza y seguiremos con el edificio secuestrado por Bankia. Abriremos después un paréntesis antifascista con noticias bastante interesantes y preocupantes. Primero empezaremos con desconvocar un acto de propaganda fascista en Barcelona. 28 de enero, cumbre de grupos nazis en Sevilla, Europa del Este, regreso a los años 30, y finalizaremos con una noticia a caballo entre Antifa y represión: 9.000 euros de multa por una manifestación contra el racismo. En cuanto a represión, hablaremos de dos cargas policiales, la primera en Madrid, varios heridos y detenidos en una carga policial en una acción de Yo no pago, y en Cádiz, acciones de Valcárcel recuperado. Iremos luego a hablar de cosas referentes al mundo del trabajo, al mundo laboral, y primero con una noticia de nuestra ciudad: FCC se niega a negociar un nuevo pacto laboral con sus trabajadores y manifestación de trabajadores públicos contra los recortes en Barcelona. También ha habido manifestaciones de trabajadores públicos en varios puntos del estado, como en Madrid, en Las Palmas y en diferentes lugares de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pasaremos luego a hablar de educación y con la Consejería de Educación ataca las ampas de la pública aquí también en nuestra ciudad. Antimilitarismo, oposición a las obras militares en la montaña de la Muda, creo que es en Tenerife, y soldados británicos detenidos por abusos en Afganistán. En cuanto a ecología, vamos a hablar de transgénicos, y es que la multinacional alemana BASF asume el fiasco de la patata transgénica. Y finalizaremos con solidaridad internacional, concretamente con el Sahara, y represión contra activistas pro-saharauis tinerfeños. Y vamos con las convocatorias para este fin de semana. Comenzamos con el viernes 20 de enero y el primer aniversario de la reocupación del centro social ocupado Quiquemur. Parece mentira que ha pasado ya un año desde aquella manifestación. A partir de las 8 de la tarde, proyección, cena popular y audición, todo ello en el centro social ocupado Quiquemur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Para el sábado no tenemos nada apuntado. Y el domingo 22 de enero a las 12 de la mañana, pasacalles anti-especulación, ni se vende ni se alquila, se especula, Plaza Magdalena y luego Bermú en la Plaza Aso. Esto está convocado por Stop Desahucios, Asociación Vecinal de la Magdalena Calle Libertad y Asamblea del 15M de la Magdalena. Y a las 2:30, comida de apoyo para la Asamblea Libertaria de Estudiantes, la gente libertaria de la universidad, que será en el centro social ocupado Quiquemur, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero. Tienes 15 segundos para imaginar. si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y empezamos, aunque solo sea por variar, con una buena noticia, y es que este miércoles 18 de enero estaba previsto el desalojo de Mamadou Diallo. Mamadou es un ciudadano y toda su familia guineanos que llevan pues bastantes años en Zaragoza, lleva 12 años en Zaragoza, y que se enfrentaba a un posible desahucio por parte de la CAI de su casa en el barrio de Las Fuentes. Pero bueno, pues excelente noticia, porque al final, ante la gran presión social, recordar pues que se hizo la semana pasada una concentración en la sede de la CAI responsable de este desahucio, que ha habido muchas notas en prensa, que estos desahucios ha estado a tope con el tema, pues el desahucio de Mamadou y de su familia ha sido suspendido. También de decir que ha habido numerosas muestras de solidaridad y que la CAI se ha venido a negociar una solución. Ya veremos cuál es la solución, pero de momento pues parece ser que por lo menos se va a intentar que haya un alquiler social para Mamadou y su familia. Y nos vamos hasta Madrid, donde el pasado domingo día 15, más de 200 personas se reunieron a las puertas del número 36 de la calle madrileña Sebastián Elcano para formar una cadena humana en torno al edificio. El motivo de la acción fue prestar apoyo a las personas que permanecen sin poder salir desde hace ahora semana y media debido al temor de no poder volver a entrar, porque este edificio está pendiente de desahucio por parte de Bankia. El grupo reunido, compuesto de gente local sensibilizada por la situación y las vecinas del propio bloque, visibiliza la presión que sufren las inquilinas por parte de los, entre comillas, porteros que la entidad financiera propietaria de Bankia ha contratado recientemente. Porteros, por no decir matones. Estos personajes, encargados de controlar quién entra al edificio, acompañan a cada vecino hasta la puerta de su casa, impiden la entrada de alguno y cortan el suministro eléctrico de plantas enteras. Los vecinos han expresado su frustración y temor ante estas prácticas promovidas por Bankia y lanzaron un llamamiento a la ciudadanía con el objeto de que permanezca atenta a la situación de desamparo en su propio hogar. Y es que Bankia amenaza con proceder al tapiado y desahuciado, y andan tan chulos que, bueno, pues que incluso dos de los matones, que bueno, pues se apiadaron de varias personas y las dejaron entrar, fueron despedidos sin más explicaciones. Comentar que esta situación pues no es otra que la imparable oleada de desalojos, de desahucios, y sin ir más lejos en el calendario, pues el miércoles 18 una familia del barrio de Usera se enfrentaba también a un desahucio por ejecución hipotecaria, también en Madrid. La que encuentre el anillo con quien se casa. ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? Pero también hay noticias interesantes, y es que un juzgado de Lleida ha impedido a un banco embargar el salario y las propiedades a dos hermanos que se hipotecaron en 2005 para comprar un piso y lo perdieron al no poder pagar las cuotas 4 años después. El Banco Pastor, que se adjudicó la vivienda en una subasta por el 50% del valor de tasación, le reclamaba además 66.000 euros que supuestamente debían entregar una vez que dieran las llaves. El decreto, que consideraba saldada la deuda, señala a los bancos como responsables de la crisis inmobiliaria y se pregunta si no deberían soportar las entidades bancarias parte del descenso que se ha producido en el precio de los pisos. El banco ha recurrido la resolución, que es del pasado 29 de diciembre, pero bueno, pues de momento estaba bien la cosa. Decir que el Banco Pastor tasó este piso en 219.000 euros en 2005, pero se lo adjudicó por la mitad, por 109.000, y además tuvo la desvergüenza de pedir, pues, que encima, por si fuera poco, se le pagaran 66.000 euros más. Y es que la voracidad de algunos de estos bancos no tiene límites, por lo visto. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y empezamos paréntesis Antifa. Desde Barcelona nos llega una noticia de la gente de Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Perdón, y es que tras una semana de concienciación y denuncia en las redes sociales, el Centro Social Militia ha anunciado que aplaza su acto inaugural. Como ha denunciado la gente de Unidad contra el Fascismo, este acto incluía ponentes de conocida trayectoria fascista. De hecho, el centro se inspira explícitamente en la Casa Pound de Italia y del líder de la Casa Pound, Gianluca Iannone, que era el principal invitado. Tanto Militia como Casa Pound afirman que no son de derechas ni de izquierdas, una frase que decía José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y este nombre de Casa Pound honra al poeta Ernest Pound, que dio apoyo activo a Mussolini y a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, e hizo discursos regulares en la radio italiana fomentando el odio contra la gente judía. La preocupación provocada por la apertura de este local fascista ha sido masiva y eso demuestra que ha habido bastante activismo al respecto. Otra cosa que es importante es no solo el acto inaugural, sino la propia existencia de un centro fascista. Toda la experiencia es que la presencia de un local así conlleva un aumento de las agresiones fascistas y racistas, lógicamente. Y también otra cosa preocupante es que las conexiones entre Militia y activistas destacados de Plataforma per Catalunya son absolutamente indudables. Hay incluso pruebas fotográficas que relacionan a este centro social con el concejal de Plataforma per Catalunya de Hospitalet, Alberto Sánchez, y también con otros muchos dirigentes locales de Plataforma per Catalunya, como su secretario de organización, David Parada. De hecho, ellos habían confirmado la asistencia a este acto. En fin, por eso la declaración de Plataforma per Catalunya desvinculándose de este tipo de grupos es absolutamente falsa. Y yendo un poco en la misma línea, para el 28 de enero está prevista en Sevilla la celebración de una cumbre europea de diferentes grupos ultraderechistas del Estado español, Portugal, Italia e incluso Francia. La gran estrella de este encuentro precisamente iba a ser Gianluca Iannone, líder del grupo italiano Casa Pound, que hablábamos antes, conocido mundialmente por su discurso racista y violento. Bueno, el caso es que el lunes pasado se tuvo conocimiento de que Gianluca Iannone ha sido detenido en Italia por su posible participación en un tiroteo. Os recordamos que no hace mucho tuvimos conocimiento de que un miembro de esta gente de Casa Pound asesinó a tiros en el mes de diciembre a dos senegaleses y dejó tetrapléjico a un tercero para posteriormente suicidarse. Este crimen conmocionó a la ciudad de Florencia, donde tuvieron lugar los terribles actos. Por toda esta situación de esta futura celebración, se ha organizado en Sevilla la plataforma Sevilla Plural. Y bueno, pues es una plataforma creada a través de redes sociales y de gente de los movimientos sociales, pues para impedir o por lo menos denunciar lo máximo posible este futuro encuentro. Y tenemos un artículo de fondo a propósito de todo el tema, bueno, pues del fascismo en Europa en general, y que nos habla pues de la Europa del Este y el posible regreso pues a tiempos muy oscuros, a los tiempos de los años 30, cuando el fascismo pues estaba allí campando a sus anchas. Y es que Estonia rehabilita a sus nazis, Lituania convierte en tabú el holocausto judío y en Budapest se sueña con la Gran Hungría. El fascismo retorna con fuerza a la Europa del Este. Y es que, bueno, pues así un poco dando una visión a bola, pero el Parlamento de Estonia aprobará en marzo por amplia mayoría conceder el título de luchador de la libertad a los miembros de la Legión SS Estonia, que combatió al lado de Hitler contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos estonios de las SS, unos 12.000 hombres, en 1944, glorifican desde hace años su participación en la guerra en actos oficiales concurridos por veteranos de las SS propiamente dichas y jóvenes nazis de otros países. Pero la de marzo será la primera ley en materia de luchadores por la libertad, ni más ni menos. Algo parecido ocurre en Ucrania, donde se glorifica desde hace años a los combatientes de la División Galicia de las SS. En Budapest, cada 11 de febrero, se reúnen ultraderechistas alemanes, eslovacos, búlgaros y serbios para conmemorar el llamado Día del Honor. La jornada recuerda el fin de la batalla por Budapest, en la que un ejército de 100.000 soldados alemanes y húngaros, rodeados por los soviéticos, mantuvieron su posición. Occidente se defendió de las hordas rojas de las estepas de Asia con un inmenso tributo de sangre y heroísmo. Ni más ni menos, esto es lo que dicen los nazis alemanes para acudir a Budapest. Y bueno, este cerco tuvo entre sus consecuencias la aniquilación de gran parte de los judíos que aún quedaban en la ciudad a mano de los cruces flechadas, los fascistas húngaros. El fenómeno supera lo meramente histórico para manifestarse en una creciente hegemonía política derechista que parece estar calcando el mapa de los años 30, cuando la región estuvo dominada por regímenes ultraderechistas. Y es lo que se llama el nuevo mecanismo europeo, pues unos nuevos grupos que, bueno, pues que tienen un discurso confusionista de lo que se llama de tercera vía, que incluso podría pasar por un discurso de izquierdas, pero que lejos de allí es un discurso aterrador. Además, todos estos grupos están alimentando mucho de también del problema de falta de trabajo y etcétera que hay en estos países. Y bueno, pues digamos que pues eso, que es un puede parecer exagerado, pero sí que es cierto que cada vez más se está pareciendo la situación a de los años 30. Bueno, el caso es que recomendamos que os leáis este artículo, que está en Caos en la Red, pues un poco para saber por dónde van los tiros en el fascismo europeo. Y ahora finalizamos este bloque con la noticia sobre una manifestación que hubo lugar el 27 de agosto en Salt. Ya sabéis que este municipio de Girona ha tenido, pues eso, con la presencia de Plataforma per Catalunya en el ayuntamiento y con mucha propaganda racista, pues culpando de todos los males del pueblo a los inmigrantes. Pues bueno, el caso es que el 27 de agosto hubo una manifestación con el lema "Paremos el fascismo, Salt dice no al racismo", que recorrió las calles de Salt y Girona. Fue una manifestación festiva y combativa que daba respuesta al intento de Josep Anglada de esparcir el odio racista, con el mensaje de que la ciudadanía no se debe dividir por su origen, ni los papeles ni el color de la piel. El caso es que la Consellería de Interior de Felipe Puig, siguiendo los deseos de la concejala de Plataforma per Catalunya en Salt, ha denunciado la manifestación y ha abierto un expediente sancionador contra dos personas que son activistas de los movimientos sociales como supuestas organizadoras de la manifestación. El caso es que les impone una sanción de 9.000 euros porque la convocatoria no le había sido formalmente comunicada, según la sanción. La gente de Salt denuncia este caso como forma de que forma parte de una estrategia de represión sistemática con la finalidad de ahogar la disidencia y con el objetivo de impedir que la ciudadanía se movilice mediante la violencia unas veces y mediante multas grandes como esta otras veces. La represión, al igual que las políticas, sirven para dividir, y bueno, pues este es un claro caso de ellos. Pero bueno, la gente de Salt no solo no está dispuesta a pasar por eso, sino que además convoca una manifestación para este próximo sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de Cataluña de Girona. Y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida es dependiente de un como lo está la nuestra desde que nacimos. Nos queda la rabia y los sueños. Empezamos con represión. El movimiento Yo no pago realizó una acción de protesta pacífica y colectiva para denunciar la reciente subida del transporte público y los recortes. El evento, convocado a través de las redes sociales, estaba anunciado en Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y Valencia. Solo en Madrid acabó con cargas y la detención de varias personas. En la capital, los participantes se dieron cita en la estación de Sol a las 5 de la tarde y la idea era saltar los tornos y entrar dentro del andén para protestar. Sin embargo, la gente no pudo acceder a esa estación porque había un montón de antidisturbios que impedían el paso. En ese momento decidieron dirigirse hacia la cercana estación de Callao. Allí les esperaba otra dotación de agentes de la esta vez de la Policía Municipal, y la empresa había bloqueado completamente los tornos, impidiendo el paso a toda persona participante en la protesta o no. Los activistas optaron por saltar los tornos, coreando cánticos como "más por menos", haciendo referencia a la reciente campaña publicitaria del Metro de Madrid denunciada por engañosa. 5 minutos después, llegaron los antidisturbios que estaban anteriormente en Sol y comenzaron a cortar pasillos de la estación para acorralar a los participantes en la protesta. Cuando los manifestantes ya habían saltado los tornos y se disponían a irse, los agentes iniciaron una carga que dejó al menos 4 heridos con brechas en la cabeza y también al menos 4 personas detenidas. Uno de los activistas intentó mediar con la policía, pero lo único que se ganó fue un buen ostión y un porrazo en los riñones. Según fuentes policiales, los detenidos ascienden a 4 y al menos hay 11 personas heridas. Pues bueno, un ejemplo más de que parece ser que la represión está bastante presente en la capital del estado. Y cientos de personas realizaron este pasado sábado una cacerolada ante el Hotel Playa Victoria de la capital gaditana en protesta por el desalojo el pasado miércoles del edificio Valcárcel, así como la brutal carga policial que se produjo el jueves cuando miembros del colectivo Valcárcel recuperado irrumpieron en una conferencia que acogía la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Fuentes del colectivo explicaron que esta protesta, convocada a través de las redes y de panfletos y pues por medios alternativos, consiguió movilizar a bastante gente, pues unas 300 personas. Y el enclave elegido había sido este hotel perteneciente a la empresa Zaragoza Urbana, propietaria también del edificio Valcárcel, con los lemas "Valcárcel recuperado, mejor que abandonado" y "no a la violencia, no a la agresión", acompañados de pitidos, golpes de cacerola, etcétera. Los cientos de personas hicieron un recorrido por el paseo marítimo. Y bueno, pues con esta manifestación el colectivo reivindica que el edificio Valcárcel vuelva a ser lo que ha sido siempre, un inmueble público y no un sitio abandonado. La motivación que la motivación que lleva a su ocupación pues todavía sigue presente en la gente. Por otra parte, ha sido liberado, pero con cargos, el joven que protestó ante la presencia de Grande Marlaska en la Universidad de Filosofía en Cádiz. Este joven fue detenido el pasado lunes en la Facultad de Filosofía en un enfrentamiento entre la policía y miembros del colectivo Valcárcel Recuperado, porque protestaba por el desalojo del edificio de Valcárcel. Según fuentes policiales, después de tomar la declaración, fue puesto en libertad acusado de un cargo de atentado contra la autoridad. Los hechos se produjeron durante la 5ª y última sesión de diálogo sobre la libertad y el constitucionalismo en España, organizados con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, un acto con el que contaba con la participación del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. En esta charla, pues esta persona le hizo una pregunta a Grande Marlaska, y es que le parecía la represión que estaban sufriendo los movimientos sociales en el estado, y también se leyó un manifiesto tras el que los responsables del acto invitaron a los jóvenes a salir del aula magna. Y bueno, pues una vez en los pasillos, este joven fue detenido por la policía y a los otros se les pidió la documentación. Así también durante este incidente, una chica sufrió una brecha en la cabeza y otras diversas contusiones, ya que la policía pues se dedicó a cargar contra los estudiantes que habían protestado. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. seguimos, pues hace unos meses estábamos aquí hablando de la conflictividad en FCC, que bueno, pues que no paro de presionar esta empresa, que bueno, que parece uno de los dueños del Ayuntamiento de Zaragoza porque está metida en todos los sitios, y hasta que bueno, pues estalló una huelga histórica de los jardineros, y la dirección en FCC en Parques y Jardines ha comunicado de nuevo el pasado 13 de enero de 2012 al comité de empresa la reiterada decisión de no negociar un nuevo pacto laboral, negándose a la creación de la mesa y de un calendario de negociación. Y es que bueno, pues parece que se sienten fuertes, o por lo menos bastante chulos. Dicha negativa ya fue denunciada por el comité de empresa el pasado martes 10 de enero en la inspección de trabajo, ante los escritos recibidos por este, en el que se comunicaba por parte de la dirección de FCC que la empresa no se iba a sentar a negociar un nuevo pacto laboral aplicando en lo sucesivo el convenio estatal. A su vez, la empresa, de forma unilateral, ofrece a la plantilla, y solamente hasta la adjudicación de la próxima contrata, que se prevé en estos meses, los siguientes aspectos, y es quitar los pluses económicos del pacto laboral, suspender todos los ascensos acordados y quitar todas las mejoras sociales del pacto laboral. O sea que bueno, pues que un nuevo conflicto, y que parece ser que el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el preaviso de nuevo pliego de condiciones para su posterior concurso de adjudicación, y ante ello los de FCC, como se sienten fuertes, pues básicamente tienen la intención de hacer lo que les da la santa gana. Y 30.000 trabajadores y trabajadoras públicos de Cataluña se manifestaron días atrás, según los sindicatos convocantes, todo en defensa de los servicios públicos y contra los recortes. Bajo el lema "No a los recortes, salvemos los servicios públicos", la marcha partió de la Plaza de Sant Jaume y se dirigió al Parlamento de Cataluña, donde estaban debatiendo unos presupuestos de la Generalitat que plantean despidos y recortes de plantillas, recortes salariales y también pues los recortes de los derechos de los trabajadores públicos, así como el mantenimiento de la política de recortes de servicios públicos como la sanidad, la enseñanza y su desmantelamiento y privatización. La manifestación contó con la presencia de trabajadores y trabajadoras de varios sectores, como profesorados, sanitarios, bomberos y también los Mossos de Escuadra, fuerzas represivas que también están afectadas por los recortes, una parte de los cuales precisamente estaban armados hasta los dientes, apostados ante el Parlamento, precisamente para evitar cualquier acción de los manifestantes. En la manifestación había que destacar también una columna de trabajadores y trabajadoras del metro de autobuses y de autobuses de Barcelona, que en un comunicado conjunto entregando al alcalde han denunciado el aumento desmesurado de las tarifas y las reducciones del servicio, el despido de trabajadores y trabajadoras y los recortes salariales y de derechos, que y han anunciado una asamblea conjunta para el próximo 26 en la que debatirán una posible huelga. El próximo 28 de enero, con el lema "De no a la dictadura financiera, paremos los recortes", hay convocada otra manifestación de los trabajadores y trabajadoras públicos en Barcelona. Decir que también ha habido manifestaciones bastante importantes en Madrid, en Las Palmas, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Parece ser que el funcionariado está empezando a moverse, aunque sea un poco. Comentar asimismo que en el Ayuntamiento de Zaragoza, ante la desaparición de bueno, de buena parte de los interinos y la situación pues bastante surrealista que está, por la que se están viendo afectados bastantes de los servicios, pues están celebrando asambleas en los sindicatos mayoritarios, que son pues esos sindicatos que permanecen esencialmente mirando cómo, bueno, pues cómo ingresan las subvenciones del Estado. Pues parece que ahora les está entrando miedo, y bueno, pues ante ello se avecinan también movilizaciones de los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, y quién sabe si en otros lugares. Y ahora vamos a comenzar con un breve que bueno, pues se refiere a la educación, y es que desde poco tiempo lleva el nuevo gobierno aragonés, pero vamos, desde desde entonces ya ha habido bastantes agresiones a las escuelas públicas, como por ejemplo que el colegio de la zona de Parque Goya 1 y Parque Goya 2, que iba a ser, que ahora es de infantil, pues iba a ser ampliado a primaria, pues ahora se enteran de que no va a ser ampliado. Y también nos llega la noticia que desde la Consejería de Educación, Universidad de Cultura y Deporte se ha dado la orden de desalojar la sala que la Federación de Asociaciones de Padres de Aragón tenía asignada como archivo y sala de reuniones para concederle su uso a la FECA Aragón, representante de las familias cristianas en los centros concertados, en un claro ataque a la participación de las familias de la escuela pública de esta comunidad y a la federación que la representa. Ante esta situación, la FAPAR quiere denunciar ante la opinión pública y ante los todos los ciudadanos, que somos quienes pagamos además también los centros concertados, que esta federación tiene asociadas 403 APAS, asociaciones de padres y madres, y varias más en trámite frente a las 72 que tiene FECA Aragón. Que esta federación ha intentado ser escuchada por la administración, solicitando varias reuniones sin éxito hasta la fecha, para hablar de las necesidades de espacio de cada organización y buscando alternativas viables. Que también esta federación tiene una historia de más de 30 años trabajando por la escuela pública y que, bueno, pues que es, pues eso, que lleva un trabajo bastante importante como para que ahora se la deje en la calle. Y también afirman que desde su constitución esta federación ha trabajado por y para la escuela pública, respetando otras opciones y conviviendo con ellas. Hay otras opciones que no respetan a nadie, como por ejemplo la gente esta de las familias cristianas, por lo que no entienden la confrontación absolutamente innecesaria y gratuita que se plantea en estos momentos. Y también que quieren pensar que este ataque hacia la FAPAR no tiene relación alguna con las diferencias de opinión manifestadas repetidamente entre esta organización y la nueva administración en temas educativos. Y finalmente reiterar ante la opinión pública que la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón no cejarán en su empeño de trabajar por la escuela pública. Pues bueno, pues aunque parezca una tontería, es un ataque muy claro a la escuela pública para premiar o para favorecer pues las escuelas concertadas y las escuelas concertadas, que la mayoría son además religiosas católicas. I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Y bueno, pues esta cuña se la queremos dedicar a uno de estos siniestros personajes de la historia que nos dejó esta semana. Recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis y ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Eso para recordar, pues eso, que ese fascista reconvertido que fue Fraga, pues nos dejó esta semana uno de estos personajes turbios, oscuros, que lleva mucho a reconsiderar la que ahora está en loada transición democrática del franquismo a la democracia, o a esta cosa, a este engendro extraño que tenemos que le llaman democracia. Pues bueno, que verdaderamente pues murió esta semana, pero algún día, cuando la historia se escriba de otra manera, a lo mejor se hará justicia a todas sus víctimas, sobre todo, porque no olvidemos que este personaje fue responsable de la censura, justificó fusilamientos, justificó ejecuciones, pues bueno, uno de estos personajes de la España más negra. Sí, porque todo el mundo lo recuerda cuando era ministro de Turismo y iba pues a inaugurar paradores, y también el famoso baño en Palomares, que no fue en Palomares, que fue en otro sitio, y cuando era su ministro de Turismo, pero también recordar que fue ministro de la Gobernación y pues firmó algunas que otras sentencias de muerte. Candy. ahora vamos a comentar en antimilitarismo la oposición vecinal y antimilitarista a las obras militares de la montaña de la Muda, que está en Fuerteventura. Antes he dicho que era en Tenerife, pues no, está, me he equivocado de isla, está en Fuerteventura. La Asociación de Vecinos El Aceitunal de La Matilla comunica su oposición a las recientes obras comenzadas en la montaña de la Muda. Desde Tenerife y Gran Canaria también se apoya a los grupos antimilitaristas. La montaña de la Muda vuelve a recuperar su voz contra las obras de instalaciones militares en su cima. En esta ocasión, y 20 años después de las primeras protestas, este colectivo promueve que se oiga bien alto que pues está en contra de la instalación de dos sistemas de antenas militares en esta zona. El Ministerio de Defensa informó al propio colectivo vecinal que las obras consistían en la instalación de dos sistemas de antenas receptoras pertenecientes al sistema de comunicación del Ejército del Aire. La gente de este colectivo y también los antimilitaristas no recuerdan que la montaña de la Muda está declarada espacio natural protegido por su importancia geológica y arqueológica, y entonces pues que tampoco entienden el por qué vuelve a haber otra vez esta discusión y vuelve a haber obras militares dentro de un espacio protegido. Por todo esto, la Asociación de Vecinos El Aceitunal llevó a cabo el pasado 10 de enero a las 5 de la tarde una manifestación en contra de estas recientes obras. El acto tuvo lugar en el camino de acceso a la montaña de la Muda y contó con la colaboración y asistencia de ciudadanos de Fuerteventura y de diferentes organizaciones antimilitaristas de las Canarias. También tuvo lugar el pasado 14 de enero un concierto en apoyo a la lucha que contó con la participación de diversos de música popular canaria. Y dos soldados británicos han sido detenidos por supuestos abusos de niños de 10 años en Afganistán. Fueron arrestados por denuncias de sus propios compañeros, ya que además estos estúpidos habían grabado imágenes de los abusos en vídeo. Incluso un portavoz del Ministerio de Defensa ha confirmado que la policía militar está investigando los hechos, aunque no se ha ofrecido más detalles sobre la detención de estos soldados o sobre el alcance de los abusos. Las acusaciones contra soldados británicos son bastante habituales, con una larga trayectoria de incidentes en Irak y en Afganistán. Y se producen además una semana después del escándalo desatado por las fotos de los marines norteamericanos orinando sobre víctimas en Afganistán, sobre supuestos guerrilleros talibanes. Y a todo esto, precisamente en la misma semana en que en el Estado español pues se sigue dando vueltas a un posible abandono de la intervención en Afganistán. Recordar, por si alguno pues no tiene acceso, aunque pensamos que ninguno sois tontos, a diferentes medios de comunicación, que en estos momentos la situación en Afganistán pues sigue siendo un completo polvorín. Esencialmente los ejércitos que están ahí para cooperar y bueno, pues que venden toda esa imagen de una manera determinada, lo que hacen es estar atrincherados e intentar evitar su propia muerte, porque claro, evidentemente las fuerzas de ocupación pues no caen precisamente bien. La OTAN se ha dedicado a armar hasta los dientes a diferentes señores de la guerra y diferentes elementos que han acumulado en su propiedad pues un montón de armas. Que bueno, pues que ahí las tienen y que veremos a ver para qué las utilizan, porque muchos de estos grupos se dedican también a atacar a la población civil, a gente que no es tan intransigente como ellos, etcétera. En fin, que tanto por que la supuesta o la resistencia afgana está aguantando bastante y que pues todo eso es un caos, pues nos vemos ante un escenario muy peligroso con montones de facciones diferentes armadas hasta los dientes Y bueno, ahí pues eso, con la guerra del opio por otra parte, entre los diferentes señores de la guerra, en fin, que es una situación súper chunga y en la que pues sigue sufriendo cada día los de siempre y las de siempre, que son los hombres y mujeres y niños y niñas, lo que llamamos la población civil. Y nos vamos a la sección de ecología y con un tema que ha quedado descubierto, y es que era el inmenso fiasco de las patatas transgénicas, pues una cosa que estaban vendiendo como una posibilidad y que ha resultado pues ser una completa estafa. Y es que la multinacional química alemana Bayer anunció su decisión de abandonar el mercado europeo de semillas transgénicas, reconociendo la falta de aceptación en muchos lugares de Europa por parte de la mayoría de consumidores, agricultores y políticos. Esto supone la retirada de la patata transgénica Amflora, aprobada hace tan solo 2 años, de la que se han cultivado apenas unas decenas de hectáreas y que tras múltiples escándalos de contaminación ha supuesto otro gran fracaso para la industria ya muy cuestionada de los transgénicos. La decisión de Bayer se produce después de intensos años de lobby por parte de esta multinacional para introducir sus cultivos transgénicos en Europa. Y bueno, pues la patata transgénica fue el primer cultivo aprobado en la Unión Europea tras 12 años y supuso una de las primeras y polémicas apuestas del comisario de Salud y Consumo John Daly, que bueno, pues que un personaje también de estos que tiene sus propios intereses, como no, en la industria de los transgénicos. La decisión es un aviso para empresas como Monsanto, Syngenta o Bayer, que siguen presionando para introducir cultivos transgénicos en Europa. El ejemplo de Bayer demuestra que forzar la voluntad de los consumidores y de la gran mayoría de agricultores ni tan siquiera es rentable económicamente. Parece que el gobierno de Aragón no se ha enterado, porque Aragón hoy por hoy, por desgracia, sigue siendo la región del Estado español donde, y una de las de Europa, donde más cultivos transgénicos hay. Y la última noticia que tenemos hoy es de solidaridad internacional, y otra vez de solidaridad internacional con el Sahara. La autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un proceso sancionador de hasta, agarraos, 60.000 euros de multa a 18 activistas pro-saharauis que el pasado 5 de octubre del 2011 participaron en una acción de denuncia contra el robo de arena procedente del Sahara Occidental que se realizó en la dársena del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Estos productos sancionadores no son más que una estrategia de abuso de poder por parte de los gobiernos marroquí, español y empresas multinacionales que se aprovechan de la indefensión de la población saharaui, que no posee ningún aparato legal que garantice sus derechos, y así pues le roban el gas, le roban la arena, le roban la pesca, etcétera, etcétera. La empresa Proyecto Dover SL descarga cientos de miles de toneladas de arena robada al pueblo saharaui y no se han abierto diligencias contra ella. Sin embargo, a los que participaron en un acto de solidaridad de manera pacífica y señalaron la ilegalidad de esta actividad volcando algunas bolsas de arena saharaui en esta acción, se les quiere poner una multa que puede alcanzar la cifra de 60.000 euros para cada una de ellas. Es que es para alucinar, vamos. El colectivo anuncia que va a hacer una campaña de información que comenzará con una manifestación para el próximo sábado 21 de enero. Y bueno, pues es un ejemplo más de lo que es la hipocresía de la ley, denunciar y querer multar a unas personas por llevar unos sacos o unas bolsas de arena saharaui, porque estaban denunciando a una empresa que roba toneladas de esta arena para luego, pues eso, para arreglar dársenas del puerto, para arreglar también las playas turísticas, etcétera, etcétera. Comentar que mientras el conflicto del Sahara sigue y sigue habiendo pues personas en la cárcel todavía por el campamento de Guinisic, sin juicio, y bueno, pues en unas situaciones de lo más rocambolescas y turbias, pues que Rajoy ha ido a darse la manita con ese sátrapa que es, y además de traficante de drogas, que es el rey de Marruecos. Y bueno, pues el tema del Sahara, como de costumbre, se ha quedado ahí de tapadillo. ¿Tú de qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Alegría, Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. La lucha contra el fascismo. Y esto ha sido por hoy el Acratador. Nos escuchamos la semana que viene en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien pues en nuestra web en Radio Topo noblezabaturra.org. Y un pletórico salud y energía. Antes de despedirnos, os queremos recordar las convocatorias. Os recordamos que este viernes 20 de enero, primer aniversario de la reocupación del Centro Social Ocupado Quique Mur.